Y estamos con Norberto Beto Olivares, que es abogado, militante por los derechos humanos de la Casa de la Memoria, un amigo, un compañero aquí de Contrapuntos. Le contamos que pronto vamos a cumplir 1000 programas, ahora en junio. Si se quiere dar una vuelta, bienvenido será. ¿Cómo te va, Beto? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Andrés? ¿Ya 1000 programas? Sí. ¿Qué es un logro eso? Y en junio. Bueno, vamos a ver si en junio tenemos un tiempito, nos hacemos una escapada. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer alguna cosa? Y una celebración, algo a la parrilla, va a haber compañeros, amigos, amigas, y el programa, obviamente, el mediodía, ¿no? Bueno, vamos a tratar de estar presentes. Pues yo he participado mucho en los programas, vos me has llamado varias veces en el programa. Bueno, y justamente uno creo que la última entrevista que fue el año pasado, fue muy, por lo menos en compañeros de varios lugares, fue muy, muy, muy sentida, con una buena resonancia, y me parecía volverte a llamar en tiempos de que hay reforma constitucional en Santa Fe, de esto que vos llamás el maxi gobierno. ¿Cómo ves el panorama, Beto? Bueno, un poco lo explico ahí en el... Primero te explico la génesis de lo que escribí, lo que me motivó, digamos, lo vivencial que me llevó a escribir eso. Porque he recibido se lo he mandado a distintos compañeros, amigos, amigas, para que... No, como te lo mandé a vos, se lo he mandado a un sinnúmero de gente. Y he recibido una cantidad de opiniones. Y a todos les he explicado lo mismo, o sea, yo primero que ya venía con una idea de escribir algo alrededor, porque indudablemente que la reforma de la Constitución, más allá, yo siempre he visto el discurso político de los dirigentes, de nuestros gobernantes, con los que yo tengo una diferencia abismal en lo político, en lo ideológico, en lo ético, ¿no? Pero esto de que se va a reformar y es un hecho trascendente, que va a modificar la vida y que es una cosa importante, y en realidad yo tengo la visión de que los procesos constituyentes, los que tienen, digamos, el objetivo que tienen es cerrar una cierta etapa donde un sistema determinado ha venido reproduciéndose, absorber de la crítica popular algunas cuestiones que ponen en cuestionamiento el modo de ejercer el gobierno, el modo de darle estabilidad al sistema, pero también tiene mucho que ver con galvanizar todas las reformas o las contrarreformas reaccionarias que han tenido lugar desde la dictadura para acá. Por eso arranco de la dictadura para acá. Y eso en general, ese debate más estructural, más de fondo, más orgánico, eso siempre está ausente de las discusiones, yo te diría, ¿no? Por supuesto en el elenco gobernante, ¿no? Pero también están muy, muy ausentes en algunos enfoques que se hacen desde fuerzas que supuestamente tienen que, o tienen el carácter o se autoproclaman como alternativa. Entonces, en medio como que estaba molesto por esa situación y que me parecía que nosotros lo que teníamos que tratar de... o un aporte que podía ayudar a una mejor comprensión de la coyuntura, era no evitar las cuestiones, las minucias del proceso electoral y meternos en lo profundo, en lo orgánico de todo lo que se ha producido en la provincia de Santa Fe, porque está acotado a la provincia de Santa Fe, todo lo que se ha producido, el tipo de provincia que se ha creado, de año 76, yo mi punto de partida es el 75, como son 50 años, ¿no? Hasta nuestro día, porque me parece que es la manera más coherente que con la cual poder hacer una discusión que aporte a una comprensión de cómo llegamos con lo producido hasta este momento. Entonces me digo que arranqué por esa motivación y más que nada puse ahí como puntos fundamentales el momento genocida, que es el momento inicial, el momento liminar de este proceso, puse el acento en un segundo enfoque, que es el nuevo bloque histórico que se ha generado a partir de ese momento genocida, o sea, quienes dominan en la provincia, o sea, cuál es el bloque dominante, el nuevo bloque histórico que se ha generado, la alianza económica, social, cultural, política que se ha generado y que es la que rige la reproducción del sistema en nuestra provincia. Y después me hice cargo de una cosa que tampoco está en los análisis, que hay crisis de alternativa, yo creo que hay crisis en el pensamiento político, creo que hay crisis en la praxis política, la forma de hacer política en muchos de los componentes, los actores de la izquierda fundamentalmente, aquellos que se denomina o se autodenomina izquierda, y que me parecía que eran los tres puntos que había que analizar, y medio que le metí el trabajo en esa dirección, y bueno, produje esta cuestión. Pero te vuelvo a repetir, Andrea, a mí lo que me preocupaba era salir del coyunturalismo, salir de algunos enfoques inclusive capciosos, muy, muy, muy, muy engañosos, esto de, bueno, una renovación política. Yo he escuchado discursos de renovación política, he escuchado discursos alrededor de que hay una derechización. Esta cuestión, a veces, media cruel que tienen ciertos sectores políticos, ojo, a ambos bandos, digamos, hablo del elenco gobernante como de las fuerzas políticas de izquierda, medio como un reproche al pueblo, que el pueblo se tiene que aguantar y que en todo caso se banque estas cosas porque eligió este elenco gobernante, ¿no? Me parece que eso es una cosa resentida, es un sentimiento de resentimiento, es un sentimiento muy, muy, que hay que rechazarlo como constructor, y poner el énfasis de que en realidad, desde aquel momento genocida hasta ahora, hay una producción institucional, hay una producción de un modelo de acumulación y reproducción de la vida, y hay una mentalidad y una subjetividad que se ha creado, y en ese contexto es donde suceden estos procesos electorales y en donde se dan tienen lugar estos discursos, a mi criterio, mentirosos. Ese fue un poco el enfoque que me llevó a escribir. De hecho, está bueno lo destacar de la importancia de esta reforma, en el sentido de que Santa Fe, como decís al principio acá, ¿no?, de una provincia muy rica, donde hubo grandes militancias en los 60, en los 70, pero también esto que vos decís, este genocidio, casi estás, bueno, lo que en estos días incluso se está juzgando, y la contrarrevolución preventiva, esto interesante de hay una nueva racionalidad popular, ¿no? Sí. ¿No? Sí, que viste, esas cosas en general no son parte de los debates. No son parte del debate. Y me parece que nosotros a veces hacemos análisis o hacemos trabajo sobre distintas coyunturas y medio que nos olvidamos de la forma de ser cotidiana de nuestro pueblo. ¿Viste? Cuando vos vas al supermercado, cuando vos vas en el colectivo, yo vivo en colectivo, yo uso el colectivo para ir a Rosario, cuando andás en el colectivo, en las propias instancias sociales, en los marcos, en el caso mío, en el marco de la profesión, digamos, la mentalidad hegemónica que existe, y te digo más, a veces en campo de la militancia, en realidad está arraigada una subjetividad en donde a mí me parece que lo fundamental y lo que expresa ahí el documento es que se ha perdido el sentido comunitario. O sea, nosotros no hemos hecho unos lobos, nos hemos bunkerizado en el egoísmo, y se ha perdido el sentido de la comunidad, el sentido comunitario, un sentido que era casi importante, que prevalecía en esa época previa al momento genocida. Y uno encuentra sus razones, digamos, que el momento genocida, la dictadura militar civil, militar eclesial, que a mí me parece muy buena esa caracterización, que no es propia, sino que es una caracterización que se hace cada 24 de marzo, y yo la comparto plenamente. La dictadura no solamente fue la cuestión de la represión, porque también se hace mucho el acento en esto de que fue un plan represivo. Sí, fue un plan represivo. Fue para implementar un modelo económico, sí, un modelo económico, pero también fue fundamental para generar lo que yo identifico en el documento como un destierro utópico. esta idea de que el capitalismo es eterno, de que no hay otra forma de organizarse, de que no hay otra forma, no hay otra forma de representación política que no sea esta democracia liberal, burguesa, si la querés llamar o calificar o adjetivar de alguna manera, la economía de mercado y el egoísmo como cultura fundamental en la sociedad. Esto que, digamos, Fukuyama lo plantea en el año 91, 92, que escribe El fin de la historia, y que en definitiva me dio como que esa idea, esa premisa, me dio que se ha hecho carne en el tuétano social, ¿me entendés? Se ha hecho carne en el pensamiento, en el corazón, en la vivencia de nuestra gente. Y me parece que esos análisis tienen que estar, porque uno tiene que no tiene que echarle la culpa, decir, qué sé yo, meterle el mote de brutalidad política a alguna persona que va y deposita un voto por esta fuerza que sí, es una fuerza reaccionaria, protofascista, como la de Libertad Avanza. Pero lo que hay que hacer es tratar de descubrir por qué se ha producido esa subjetividad desde el 75 para acá, 50 uh-huh. años, en donde esa producción subjetiva ha tenido un montón de cuestiones. O sea, no solamente las cuestiones que tienen que ver con la reproducción, los chicos que trabajan, digamos, la precarización en la que están inmersos miles y miles de pibes. A mí, yo puse eso de los chicos estos con las cajitas que se suben a una bicicleta, porque me parte el alma, amiga, digamos, esos son los, para mí son proletarios, o sea, no es que son jóvenes, digamos, que están ganándose el mango, son, para mí, es la nueva forma en que los proletarios reproducen su vida y su subjetividad. Esa es la forma que le ha dado este sistema para que se llegue a eso. No solamente eso, sino que ha incorporado una cantidad de elementos, yo pongo también lo tecnotrónico, esto del fetiche de las redes sociales, todas las cuestiones que tienen que ver con la colonización tecnológica, todo lo que tiene que ver con haber incorporado en amplios sectores de los jóvenes desocupados la idea de que conseguir plata en cantidad y fama rápida a través de un arma, a través de transformarte en un soldadito, a través de incorporarte a toda la red del narcomenudeo, por ejemplo, en Rosario. O sea, hay una forma mucho más compleja de dominar y me parece que hay que poner el acento en esas cuestiones y no echarle la culpa a los sectores populares que indudablemente están condicionado a esa forma de reproducir su vida y aparte no ven otra alternativa. Esto hay que hacer, esto es lo que tenemos que hacernos cargo nosotros, que no ven otra alternativa. Y las alternativas que se le presentan, que se le ofrecen, bueno, también yo las castigo. En el campo nuestro, digamos, yo también las castigo, las critico, que es una crítica, que es una crítica que no tiene que ver con hacer una revancha agresiva, un tono de carnicería, de crítica fratricida, sino que tiene que ver con algunas cuestiones, algunas expresiones que se plantean. En Santa Fe tenemos tres, o que si hablamos en el campo de la izquierda, como expresiones se puede decir que el Frente Amplio por la Soberanía, acá en Rosario tenemos un proceso, una organización que tiene 10 años metida en la política, pero tiene más tiempo, y tenemos al Frente de Izquierda, digamos, son las tres expresiones con las cuales expresan a mi criterio también forma y límite político, de praxis política y de pensamiento que indudablemente no tienen un arraigo en el sujeto popular ni son visualizadas por el sujeto popular como un camino a seguir. Y eso tenemos que hacernos cargo. Uh-huh. O sea, ¿qué ha pasado? Yo le puedo hablar de la dictadura. Sí, correcto. Pero indudablemente hay elementos en la praxis política. Si yo digo desde la izquierda que renueva la política con lo más rancio del pejotismo en la provincia, la verdad que yo no genero una cosa novedosa. Te digo claro, más. No hay adhesión. Muchos sectores que creyeron en ese proyecto, que el proyecto del Frente Ciudad Futura, hoy en realidad ver a su componente y a su referente fundamental, a Juan Monteverde, tirándole una tabla al naufragio del Titanic, del pejotismo, para sacarlo de una situación histórica compleja, la verdad que primero no tiene nada que ver con el discurso que defendieron durante muchos años, porque nosotros ese fenómeno lo conocemos desde que Ciudad Futura era una agrupación barrial, territorial, universitaria, que llamaba Giros, ¿no? Nosotros conocemos todo ese proceso de Giros, ¿no? Sino que aparte tira por tierra estas cuestiones de que en realidad las alternativas no se van a generar con la mafia política que conocemos y que ejerce la representación política desde hace años. Entonces, bueno, yo creo que en la praxis, en el pensamiento, hay límites dentro del campo de lo que se llama alternativo y también hay que revisarlo y hay que hacerse cargo que la gente tampoco elige, porque la gente podría haber elegido alguna de esas opciones como un camino alternativo a la crisis. Sin embargo, digamos, no. No suben de su techo y en algunos casos hasta quedaron afuera de, por ejemplo, de la contienda de convencionales constituyentes. En el caso del Frente Amplio por la Soberanía, en el caso del FITU, no llegaron al piso del electoral que tenían que tener para participar o por lo menos empezar en la discusión de integrar algún convencional al debate de la reforma. Entonces, bueno, estos tres componentes: el momento genocida, el bloque de poder que está generado, y también hacernos cargo de que en realidad nosotros vivimos nuestra propia crisis, que hay que analizarla, que verla profundamente y que no hay que proponerse ninguna cuestión inmediata, porque no hay, en esta situación no hay ninguna cuestión inmediata, no hay ninguna receta, poner un término viejo, no hay ningún tutorial, vamos a usar un término más moderno, sí. No hay ningún tutorial a hoy que te diga cómo eso se hace. Claro, sí, hay que pensarlo como vos decís, la estrategia, sobre todo la alternativa, vos vinculás estrategia con alternativa o alternativa con estrategia, perdón, y pensar esto que vos decís muy, muy, muy interesante, esta subjetividad de estas últimas dos décadas, ponele, está bien, hace cinco décadas, sí, ¿no? Pero estas dos últimas, con el encierro tecnotrónico, la personalidad electrónica, al tiempo de los soldaditos. Y yo pensando, ¿no?, el otro día entrevistando a una historiadora, con lo cual uno puede tener diferencia o no, como vos decís, ¿qué le voy a criticar? ¿Qué le voy a criticar a un...? Yo no puedo decirle a un trabajador, che, ¿cómo hiciste? ¿Cómo te dejás maltratar en tu trabajo? Y digo, porque vos sos, digo, atacarlo, ¿no? Bueno, a ver, pará, me parece que me tengo que sentar a buscar la forma de llegar a través de distintos dispositivos, volver a los grupos, volver a lo comunitario. Che, yo le decía a esta compañera, no podemos permitir que no se apropien de la palabra proyecto, por ejemplo. La palabra proyecto es de lo mejor de la izquierda y de la psicología social. Te llaman en la industria, te dice el equipo. Ya la dictadura se apropia de la palabra grupo de tarea. Ya esa palabra de la palabra grupo, que era... Y también, como vos, está muy bueno eso que vos decís, porque me hizo pensar esa entrevista y esta, che, pero ¿y qué le voy a decir yo a un trabajador precarizado? ¿Cómo te identificás con tu patrón que es un burgués? Y bueno, pero ¿y qué hago yo? ¿Cómo hago? ¿Cómo le buscamos la forma? ¿Cómo le buscamos la forma? ¿Me explico? Sí, no, te explicás perfectamente. Mirá, me hiciste pensar, Andrés, vos viste que está el juicio de Hacienda, la causa de Villa Constitución, toda la cuestión que tiene que ver con el emparentamiento de la empresa y particularmente con la represión en la empresa, ¿no? Bueno, vos fíjate que ahora Hacienda está teniendo un problema, ahí hace rato que ya hay un conflicto, inclusive ha habido movilizaciones, asamblea, y lo he escuchado yo al delegado general de Hacienda decir que hay muchos trabajadores que ahora están viendo lo que es la realidad de la política del nuevo gobierno nacional. Hablo del gobierno nacional y también del gobierno provincial, ¿no? Y él en un momento dijo que el 90% de los trabajadores de Asindar había votado a La Libertad Avanza. Lo dijo el delegado general, que yo creo que tiene elementos materiales, vivenciales, para decir una verdad de ese tipo, porque indudablemente es una relación que tiene cotidiana con los trabajadores. El 90%, dijo, de la planta de Asindar le votó a Milei. Entonces, vos que podés tener dos actitudes, te enojás porque te causa enojo. No, yo no niego que eso... Porque alegría no te da. ¿Cómo decir? Lo primero que te pregunto es cómo los trabajadores votan a su verdugo. Entonces viene, viste, el famoso trauma, el famoso de Estocolmo, el síntoma de Estocolmo y todas estas cuestiones, que pueden explicar de alguna manera, darle un enfoque, digamos, subjetivo, tratar de buscar alguna explicación subjetiva. Pero a lo que yo apunto en este documento es a tratar de ver que se ha producido esa subjetividad y que lo que hay que buscar es cuáles son los mecanismos, cómo se ha organizado esa subjetividad, que esa subjetividad no es un accidente, no es un hecho coyuntural, sino que es una producción en donde intervienen no solo los factores de la vida, de la reproducción material, concreta de la gente, cómo vivimos cada hora de cada día de nuestra vida, sino que tiene que ver con un apropiamiento por parte del sistema de una gama de cuestiones simbólicas, metafóricas, ideológicas, culturales, que no, el sistema la ha tomado y se la ha apropiado y la ha apropiado, y no para esa élite, sino que la ha diseminado en el sujeto popular. Fíjate vos que los gurúes que asesoran son los asesores de marketing de todos personajes, que hay uno que es fundamental, que fue el asesor de Trump, Steve Bannon. Uh-huh. Él habla que el peor peligro para este proceso del capitalismo es el marxismo cultural. El marxismo cultural. Él, cada conferencia que el tipo hace, escribir no escribe nada porque nunca escribió dos hojas, pero cada vez que el tipo habla, cada vez que da su conferencia, él dice que este nuevo momento de la humanidad, este momento de crisis, el gran problema para que la gran valla que tiene que sortear el pensamiento libertario, las nuevas derechas, esta derecha radicalizada, esta derecha protofascista, es el problema de que se pueda incubar en el sujeto popular el marxismo cultural, porque se da en plan la disputa. Yo creo que del otro lado ya hubo quien en Latinoamérica planteó todo esto como central. Fidel, a fines de los 90, habló de la lucha de ideas, que lo esencial era la lucha de ideas, que el plano central de la disputa estaba en la mente, en el corazón, en el alma de los pueblos, y el que se apropiara de esos aspectos iba a dominar, porque se domina con esa cuestión. Entonces yo no me la puedo agarrar con un trabajador de Hacienda, reprocharle o putearlo o enojarme o decirle que se merece perder el trabajo en esta crisis precisamente porque le votó a Milei. La verdad que yo lo que tengo que hacer es tener una actitud mucho más madura, mucho más contemplativa, mucho más consciente, más paciente, decir, bueno, ¿qué pasó o qué nos pasó para que nuestro pueblo en realidad se manifieste de esa manera o, por ejemplo, no vaya a votar? Porque otra de las cosas que este proceso, que no lo puse, fíjate vos, no lo incorporé. ¿Qué está pasando con el sistema de representación? Que hubo un 55% que no fue a votar. 55%. O sea que los niveles de aprobación, los niveles de plebiscitación de la gestión del gobierno y de la nueva vedette que se presentaba, que era la reforma de la Constitución, que no le va a arreglar la vida a nadie, sino que le va a dar seguridad jurídica al grupo, al bloque histórico, a esa alianza que yo ahí le pongo nombre y apellido, porque me parece que es importante que sepamos quiénes son los que dominan, cuál es la élite económica y financiera de Santa Fe, digamos, hay que ver qué pasó ese domingo, que hubo un montón de gente que indudablemente ya viene bajando el grado de participación, viene reduciéndose, pero hay algo también en el modelo político, en el modelo de democracia, que está realmente mostrando un agotamiento, que van a tratar de ver cómo lo asumen, porque es un llamado de atención. Hay un libro de Saramago, que yo creo que él escribió dos libros de época y yo recomiendo que se lean. Uno es Ensayo sobre la ceguera, que es lo que explica esto. A mí me parece que él se adelantó, lo escribió en la década del 90, pero me parece que estaba describiendo toda esta cuestión, esto del encierro tecnotrónico, del encierro egoísta y la pérdida de visión comunitaria en los pueblos. Y también escribió, después de ese libro, Ensayo sobre la lucidez, que es la hipótesis que un domingo de elecciones, la gente, nadie va a votar. O sea, yo creo que él hizo en los dos libros, que vuelvo a repetir, yo recomiendo esa lectura, porque de manera muy sabia se adelantó a problemáticas que indudablemente se están verificando. Y cuidado, yo no estoy alentando ninguna idea de pensar que esos fenómenos son positivos, son absolutamente positivos. Cuidado, porque esas ausencias también pueden ser una ruptura, y que ruptura de pensamiento que no vaya hacia un criterio liberador, hacia un criterio emancipador, hacia un criterio revolucionario, sino todo lo contrario. Al contrario, puede llevarnos a momentos de la historia en donde aparezcan modelos muy emparentados a Mussolini, a Franco, a Hitler y compañía, ¿no? Cuidado. Yo no hago apología de eso, porque lo que me doy cuenta de que nosotros lo que tenemos es una gran crisis de alternativa, y mientras esa crisis de alternativa no sea superada, no sea tratada y no sea resuelta con una propuesta que claramente pueda conquistar el corazón y la cabeza de nuestra gente, indudablemente yo no auspicio ese tipo de cosas. Pero son momentos también muy, digamos, son elementos que hay que poner en el balance, que no lo puse en el documento, pero que me parece que están evidenciando un agotamiento de una forma de representación. Petro, qué interesante al principio, bueno, todo lo que dijiste en este momento, pero al principio lo de Steve Bannon, ¿no? Eso de, bueno, sí, está bien, porque todavía no está la alternativa, pero estaría las condiciones todo el tiempo atacar, claro, ellos para evitar que, esta, como decís, que la idea, claro, de lo comunitario, che, pará, perdoname, digamos, te ataqué porque votaste mi ley, pero cambio de posición, digo, che, ¿qué tal si construimos juntos? Digamos, ¿no? Totalmente atacando para evitar eso, ¿no? Entonces vos ya no sos más un trabajador, sos un colaborador. Sos un colaborador. Claro. Esto de que incluso ahora, viste, como medidas como para evitar que ahí la rebeldía surja, ¿no? Digamos, bueno, ni hablar ahí en Rosario, que está el tema del narcotráfico, que va, que viene. Bueno, ¿cómo estás viendo esto último? Porque la última vez vos me dijiste un poco sobre cómo veías el tema del narcotráfico, este gobierno, y ahora cómo lo estás viendo, sí, después de marzo, de creo que el año más adelante, del marzo donde hubo esa muerte, de ahí en adelante, ¿qué viste? Sí. Eso? Bueno, lo que se ve es que indudablemente, mi apreciación, primero que hay una acción propagandística sistemática del gobierno para presentar algunos balances, algunos éxitos, entre comillas te lo meto, respecto de la situación que se vivía. Indudablemente no estamos en esa situación, pero siempre hay un pero. Pero lo que hay que decir claramente es que uno lo que percibe que está latente la situación, que indudablemente hay una reorganización, hay una reestructuración de los acuerdos fundamentalmente, que yo creo que ese pacto sigue existente, entre las fuerzas seguridad. Y las los pequeños agrupamientos del narcomenudeo que han sobrevivido, porque fíjate vos que el narcomenudeo en Rosario tenía dos capitanes o dos bandas, esas bandas o la mayoría de los capitanes están muertos, inclusive han matado creo que al último, que es el Pichín Bracamonte, que era el de la hinchada de Central, que era el único tipo que tenía una visión negociadora, no así los monos y Alvarado. Yo creo que lo que hay es una reformulación de la estrategia del pacto entre la fuerza de seguridad y el narcomenudeo, que hace que se viva un momento de calma relativa. De todas maneras, vos fijate que le ha estallado el lunes, le ha estallado al gobierno una investigación donde aparecen los comandos de la policía de Rosario, creo que hay 11 jefes y subjefes, 11 personas entre jefe y subjefe, metido con la cuestión de la corrupción de la AFTA, que eso ya es conocido, la caja negra del combustible en la provincia. Todo el combustible que usa la policía, eso es conocido. Entonces, la gran pregunta es, ¿esto que lo conoce el gobierno, lo saca a relucir el propio gobierno o estalla por alguna investigación que algún fiscal al cual le llega el dato ha comenzado? Y la verdad que yo todavía no tengo una claridad respecto de esa cuestión. Porque puede parecer de que ello haya sido tirado haya sido impulsado por el propio gobierno precisamente para legitimar esta idea de que no tranza con la corrupción policial, no tranza con la policía, no tranza con el negocio corrupto, etcétera, etcétera, y legitima a través de un cambio, tunear un poco la jefatura de policía, nombrar a nuevo referente, a nuevo representante y un respiro nuevo para mantenernos entretenidos en la discusión de la cuestión del hurto o la sobrefacturación en la cuestión de los combustibles que usa la policía, ¿no? Capaz que a lo mejor es un globo que se tira porque indudablemente a lo mejor hasta yo puedo prever de que había alguna conflictividad con la cúpula. Mm. Una conflictividad política con la cúpula. No, hoy no se sabe eso, ¿eh? Pero huele a eso. Yo, si vos me preguntás, André, yo huelo eso. Alguna complicidad, entonces lo que hicieron es atacar, avanzar, tener esa ofensiva, decir, bueno, la vamos a resolver de esta manera. Con esta cúpula policial con la que nosotros no podemos mantener un acuerdo que hemos establecido, la limpiamos, la ensuciamos con unas denuncias de corrupción y buscamos un recambio y originamos un debate social que tiene que ver con que es un gobierno duro, este es un gobierno recto, este es un gobierno que no va a bajar los decibelios en la lucha contra el crimen, lo cometan las bandas narco o lo cometan los policías corruptos. Yo lo interpreto así. Yo lo interpreto así, porque es un problema que es más viejo. El problema del combustible o la sobrefacturación es un problema crónico e histórico en la policía. Eso se sabe, que es una de las cajas recaudatorias que tiene la policía, la jefatura de la policía, ¿no? Entonces yo lo que veo es que hay una latencia que le permite al gobierno hablar de la cuestión de que ha resuelto los niveles de violencia, de asesinato, de homicidio, la tasa de homicidio, indudablemente. Estamos en un 30%, o sea, un 30%, va a haber bajado un 70% a esta altura del año, la verdad que es un signo importante. El tema es cuánto dura este ciclo. ¿Cuánto dura este ciclo? Porque sabemos que es un ciclo que está armado sobre pactos políticos. Un pacto es del gobierno con las cúpulas policiales y el otro pacto es de las cúpulas policiales con el delito organizado. Por lo tanto, no sé, en el futuro habrá que estar bien atento para ver cómo se desarrolla. ese conflicto. Claro, en cambio, y mientras tanto en la semana pasada los 500 kilos de cocaína, ¿no? Ahí en descubierto, digamos, ¿no? Y de eso Puyaro se cayó la jeta y todavía, lo digo así literalmente, y todavía está, no le vamos a pedir que pida perdón, pero el caso, ¿cuál es el muchacho Casco? Que ahora resulta que primero le dijeron todos los policías ser inocente y después, hace pocos meses, ahora no, todo lo contrario, y él salió a defender a los milicos, digamos, ¿no? Sí, señor, amagó con el indulto hasta que la Corte Suprema, la Corte Suprema de Justicia, es un caso de gatillo fácil, pero no fue de Franco Casco, era de otro caso, es de una persecución que hacen unos pibes que iban en auto, y los pibes creo que eran menores, y los persigue la policía y los termina matando, pero los matan de una manera salvaje. Bueno, Puyaro metió mano. Fue a hablar inclusive hasta con los fiscales que lo acusaban al milico. ¿Había prueba? No es ese caso, es un caso de una pareja que va a robar, y lo matan por la espalda, a los dos, es una pareja, un chico y una chica. ¿En Rosario? Ese fue, en Rosario, exactamente, no. El que iban en auto y se escaparon es otro caso, que también terminó sobreseído. Pero este es un caso de una pareja que va a que roba, y justo llega el móvil policial, primero los golpean y después los matan por la espalda, tiro por la espalda. O sea que había prueba, pero más que contundente para condenarlo. Lo condena, o sea, el juicio oral, la primera condena, en primera instancia, es condena. La de la Cámara es condena, o sea, ratifica la condena. Y ahí empieza la labor de Puyaro diciendo de que, bueno, si en la Corte Suprema no resuelven este tema, él lo va a indultar, porque él tiene la facultad como un viejo, ese es un viejo resabio del derecho del siglo XIX, la facultad de indultarlo a ese policía. Y bajo esa amenaza, la Corte Suprema lo que hace es revocar la sentencia y anularla. Directamente, o sea, lo dejó en libertad. Vos imaginate que esta ya no es. Porque antes eso pasaba, y los que defendían estas cuestiones eran los jefes policiales de su tropa. Te decían, no, fue un enfrentamiento, no, estamos hablando de personas que delinquían, que tenían antecedentes, bueno, todo eso ensuciar a la víctima, ¿no? Caían con eso. Pero ahora es el propio gobernador el que sale, no solamente a hacer un discurso de que la fuerza policial no puede ser desacreditada, que él la necesita para la seguridad, que si se desacredita la fuerza de seguridad, indudablemente ese menosprecio se cunde en la sociedad y eso es un elemento totalmente negativo para el orden, para la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que sale a decirle que lo va a indultar a pesar de dos fallos, el doble conforme, ese famoso doble conforme, dos fallos que decían que este policía tenía responsabilidad en la muerte. O sea, una cosa muy grave que... lógicamente no es un rayo en el cielo sereno, como se dice, sino que es parte de una ideología. Yo creo que Puyaro no tiene nada que envidiarle a Bukele, no tiene nada que envidiarle a Bullrich, a lo de la fuerza de tarea conjunta del Paraguay, a los que en el Plan Colombia elaboraron la teoría de los falsos positivos, esa teoría, son esas políticas, que indudablemente lo que buscan es provocar impunidad para los crímenes del Estado. Entonces es demasiado, demasiado grave todo eso. Bueno, sí, si ni siquiera quiere a los docentes de los empleos estatales que podemos, que no nos va a querer a nosotros, entre bueno, comillas, ¿no? No, bueno, la agresividad contra los trabajadores y con ustedes, con los docentes, tiene una fobia, o sea, ya no puede decirle que hay... Porque puede haber, viste, la situación de conflicto, bueno, eso es natural, que vos te enojes por alguna actitud, pero este tipo tiene fobia. El tipo tiene fobia y ha logrado una política de disciplinamiento muy fuerte, muy seria. muy seria. Entonces vos, cómo, ¿qué le podés decir a ese docente que lo vota? Ponerle que algún docente vaya y vote a la Libertad o a la Amalia Granata. Entonces, digamos, la actitud del enojo, que es una actitud que yo digo es humana, es natural, pero no puede ser la única actitud. Vos lo que tenés que pensar es, ¿y por qué ese trabajador? Porque es un trabajador, no estamos hablando de un tipo que adinerado, rico, no, es un trabajador que inclusive está ahí forzándose todos los días, todos los meses para poder vivir más o menos, no perder más de lo que se ha perdido. No te podés enojar con esa cosa, porque indudablemente hay un montón, este es el problema que hay que analizar. O sea, la forma en que se domina. Uh-huh. Se domina, por supuesto que hay elementos de garrote, elementos de represión, elementos represivos, elementos de coacción, de fuerza bruta, pero también hay muchos elementos alegóricos, muchos elementos simbólicos, muchos elementos discursivos. El discurso es una cosa muy importante, genera, no digo que genera realidades, pero el discurso gubernamental, la justificación de ciertas políticas, hay gente que está viviendo en esas condiciones que le entra más eso que la complejidad de este debate. ¿Entendés? Nosotros vamos con todo esto. ¿Qué te va a decir ese trabajador? No me complique la cabeza, hermano. No, con todo lo que pasa, vos venís y me decís todo esto, indudablemente vos me complicás la cabeza. Yo quiero resolver el problema, no me quiero complicar filosóficamente, políticamente, culturalmente, con analizar, porque eso es lo más complejo de lograr. El razonamiento, ¿viste? El buscar una causa, el buscar digamos, un análisis en la estructura de la producción, ¿me entendés? De la producción de ese pensamiento. Es lo más difícil y es lo que realmente es la batalla a la que estamos llamados a librarse. Y para lo cual, te vuelvo a repetir, no hay ningún tutorial que te diga cómo esa batalla se hace y mucho menos te va a decir cómo se gana. Uh-huh. Norberto Olivares, Beto Olivares de la Casa de la Memoria, militante de Derechos Humanos, abogado, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y obviamente seguimos en contacto y te mando un abrazo. Un abrazo y gracias por la invitación, André. Chao, chao. Chao, chao.